Estás escuchando el episodio 4 del podcast de Happy Food. Buenísimos días y bienvenida al cuarto episodio del podcast de Happy Food. Como te comenté en el episodio piloto, el cuarto episodio de cada bloque lo voy a destinar a recomendar y hablar sobre un nutrilibro que trate sobre el bloque del que te he estado hablando los anteriores tres episodios. Pero antes de entrar en materia, quiero invitarte a que te pases por mi página web happyfood.com, donde encontrarás todos los podcasts, además de artículos donde hablo de los temas más importantes de cada bloque y recetas, muchas recetas que voy a ir subiendo poco a poco. Y bien, antes de empezar con el libro en cuestión, quiero compartir con vosotras que me hace muchísima ilusión estar grabando ya este cuarto episodio, que bueno, son poquísimos realmente, pero para mí ya es un mundo pasar de nada a cuatro episodios. Y es que llevaba bastante tiempo dándole vueltas a esto de empezar un podcast, pero bueno, sentía estos miedos que sentimos todo el mundo antes de empezar un proyecto nuevo de, bueno, y si no lo voy a hacer bien, y si no aporto nada que no pueda aportar, pero bueno, al final tenía muchas, muchas ganas de hacerlo, estaba viendo que bueno, que cada vez está más en auge esto del podcast, y que al fin y al cabo me gusta muchísimo hablar, me gusta muchísimo la nutrición, y me gusta muchísimo hablar de nutrición, por lo que pensé, bueno, ¿por qué no dedicar un espacio a hablar de ello y compartirlo con todo el mundo? Pero lo que sí que tengo que decir es que si estoy ahora mismo grabando, si estás ahora mismo escuchándome, es gracias a Web de Nutris. Y la verdad es que si no hubiera descubierto a Web de Nutris, no me hubiera atrevido, al menos de momento, ni a crear mi página web, ni a arrancar este podcast, ni a dedicarme a escribir artículos, porque ha sido gracias a los tutoriales de Web de Nutris como he aprendido a crear mi página web. Y bueno, ahora están arrancando un curso de podcasting, pero llego un poquito tarde porque ya estoy arrancando, pero bueno, lo voy a seguir porque seguro que aprendo muchísimo. Y bueno, no creo que ni Sergio ni Eva escuchen este episodio, pero si lo escuchan algún día, nada, mandaros un súper saludo y daros realmente las gracias por haberme animado, porque igual no sois conscientes de ello, pero vaya, animáis a personas como yo, estudiantes, nutricionistas, a arrancar con esos proyectos que si no nos enseñarais a cómo hacerlo, nos daría bastante miedo. Así que si todavía no conoces a Web de Nutris, te invito a que te pases por su página web también, webdenutris.com, y su Instagram es webdenutris también, y ya verás que hacen contenido súper chulo, además ahora le están dando mucha caña, lo están haciendo de forma muy frecuente, así que eso, no dejéis de echarle un vistazo a todas sus redes sociales. Y ya sí que sí, entrando en el Nutrilibro de este bloque, cómo no, iba a recomendar el libro, mejor dicho, los libros de nuestra Lucía Martínez, también conocida como Dime qué comes en sus redes sociales. Y es que Lucía Martínez ha escrito los libros Vegetarianos Conciencia y Vegetarianos Concienciados. Tengo los dos libros, pero el segundo todavía no me lo he leído. Así que, bueno, perdóname Lucía, pero todavía no he leído el libro. Aunque lo que sí quiere decir es que el libro de Vegetarianos Conciencia fue el libro que decidí leerme en el momento en el que me di cuenta de que tenía que cambiar mi alimentación, que tenía que dejar de comer animales, pero tenía estos miedos también que tenemos todas las personas cuando queremos seguir dietas vegetarianas o veganas, como os he comentado, de que si me van a faltar nutrientes, de que si lo voy a hacer mal. Y justo estaba yo estudiando segundo de carrera, creo, todavía no habíamos tratado nada de vegetarianismo, y topé con el libro de Lucía y me ayudó muchísimo. Por lo tanto, si estás empezando, si eres vegana desde hace mucho, o si te estás planteando serlo, o si simplemente te gusta todo el tema del veganismo o vegetarianismo, de verdad, corre y ve a comprar el libro Vegetarianos Conciencia. Y cuando te lo leas, Vegetarianos Concienciados. Y una vez te lo leas, me cuentas qué tal. No, pero espero habérmelo leído en breves. Y básicamente este libro es como una guía para explicarte de forma, vaya, mejor imposible qué debes saber a la hora de seguir una dieta vegetariana. Te habla, vaya, es que de todo. De todos los nutrientes, de esto también habla de los suplementos, también habla de mitos, también te da explicación científica de por qué puede ser mejor una dieta vegetariana, por qué no es peor una dieta vegetariana, por lo que la verdad es que es un libro que yo creo que toda persona vegana debería tener en su estante y toda persona que critica el veganismo debería leérselo porque la verdad es que le callaría la boca en más de una ocasión. Es un libro muy fácil de leer, pese a que habla con bastantes, no tecnicismos, porque al final no puedes hablar de una vitamina sin nombrarla o sin hablar mínimamente de en qué está implicada, pero aún así está escrito de una forma súper fácil de entender, súper fácil de leer y que es apta para cualquier tipo de público. Y es que realmente no tengo ningún comentario negativo a hacer sobre este libro de Lucía. Tengo muchas ganas de leerme el segundo, la segunda parte, donde seguro que aprendo mucho más. Pero la verdad es que estoy un poco colapsado de libros, porque me he dado cuenta de que a medida de que todas las Nutris y todos los Nutris iban sacando libros que me interesaban, los he ido comprando. Tengo muchos empezados, algunos ni siquiera empezados, como el caso de este de Vegetarianos Concienciados, y necesito acabarlos. Por eso, este 2020 me propuse leerme 12 libros en 12 meses, vaya, un libro al mes, no es ningún objetivo inalcanzable, y de momento he de decir que estoy cumpliendo, me he leído ya un par de libros y estoy ya acabándome el tercero, el del mes de marzo, así que bueno, voy a un buen ritmo y vaya, incluiré en las lecturas de este año la segunda parte del libro de Lucía, evidentemente. En caso de que hayas leído ya sus libros, te quiero también recomendar otro libro. Que bueno, recomendar, sin habérmelo leído es un poco como extraño, pero recomendar porque yo también me lo quiero leer. Así que si te lo has leído o si te lo vas a leer, el siguiente que te diga, dime qué tal. Aunque todo el mundo me ha dicho que está súper bien y es también una lectura obligatoria para todo el mundo. Y es el libro de ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? De Melanie Joy. La verdad es que hace tiempo que lo he visto, pero ya, como te he dicho, estoy colapsado por libros, pero también está en mi wishlist, así que lo quiero comprar y leer en breves. En caso de que hayas leído alguno de los tres libros que he dicho, que en teoría la recomendación de un Nutrilibro y aquí voy y te suelto tres, en caso de que hayas leído alguno, por favor, déjamelo en los comentarios en iTunes o escríbemelo en mi Instagram, en mi correo, contacto@happyfood.com, en donde sea, pero quiero conocer tu opinión acerca de estos libros, incluso si tienes algún libro más que hable de veganismo, igual más enfocado a la parte nutricional, pero bueno, todos los libros que traten sobre veganismo, porque así todo el mundo tendremos una amplia variedad de libros que tratan de veganismo en caso de que ya hayamos leído algunos de los que se comentan. Bueno, no quiero alargar mucho más este podcast, la verdad es que ya te he recomendado el libro, te he hablado de un par más que no me he leído pero me quería leer, y vaya, he contado un poquito sobre qué trata. La verdad es que estoy viendo que estos cuartos episodios de cada bloque seguramente van a ser más cortos, a no ser que algún día, no sé, me escuchen por lo menos 15 personas y algún autor o autora del libro quiera venir a hablar conmigo del libro. Esto ya sería algo muy épico. En ese caso sí que sería una entrevista más larga, pero si no, van a ser seguramente episodios así más cortitos, porque al fin y al cabo lo que quiero hacer es recomendarte un libro, decirte de qué va y por qué me ha gustado. Así que espero que te haya gustado esta recomendación. Como te he dicho, si tienes alguna sugerencia o recomendación que hacerme, házmela llegar a @happyfood en Instagram o contacto@happyfood.com. Y antes de irme te quiero volver a invitar a que te pases por mi página web happyfood.com, donde encontrarás las recetas, los podcasts, los artículos y todo lo que vaya subiendo por ahí. Y si te ha gustado este primer bloque con mis primeros 4 episodios de podcast de toda mi vida, que yo creo que no me han gustado ni a mí, pero bueno, si te han gustado, compártelos con aquellas personas a las que les pueda resultar interesante también. Y así me dejas una valoración de 5 estrellas en iTunes y un comentario, bueno, yo me voy a dormir más contento que, yo qué sé, que la persona más contenta que se te ocurra ahora mismo. Así que ahora ya sí que damos por finalizado este primer bloque, esta introducción y este lanzamiento del nuevo formato de Happy Food. Por lo tanto, a partir de ahora, los podcasts van a ser semanales, los artículos van a ser semanales también. No voy a ir sacando de 4 en 4. Y ahora sí que, sin más, nos escuchamos en el próximo episodio.